Bueno, ahora ya no sé, hasta el puente yo sé ir caminando porque uno sale recto, sale allá, de allá salíamos. Recuerdo también cuando se hizo la carretera, cuando hicieron el puente, qué alegría de ver un puente. Corríamos para acá, corríamos para allá, subíamos las escaleras, bajábamos. Aquello fue un, no sé, algo lindo que nosotros no conocíamos. Una carretera nueva, un puente nuevo. Cuando salíamos todo era campo. Y bueno, de ir caminando y de no. No sé si en aquel tiempo había mucho auto, pero solo sé que nosotros íbamos caminando y volvíamos caminando.